decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero. También hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Hay que ahorrar, por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario. Estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía. Y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes, porque empezando enero, la primera semana, empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25% de aumento.